diciembre 3, sin novedad. No hay exploración por ser sábado. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para hacer mandado. Los tres peones de la finca salen para Lagunillas para hacer mandado. Diciembre 4, sin novedad. Todo el mundo quieto debido al domingo. Doy una charla sobre nuestra actitud hacia los bolivianos que vendrán y hacia la guerra. Y hacia la guerra.